A día de hoy son muchas las personas que en nuestro país conviven con una discapacidad, ya sea física, mental, intelectual o de carácter sensorial. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hacemos este especial de Psicología para Todos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este rato de radio, en un día tan señalado para esta organización. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este programa. Buenos días, Raúl. Hola, Rafael. Buenísimos días y bienvenido a este Día Internacional de la Discapacidad. Día importante para hoy radio, ¿eh? En efecto, estamos tratando muchísimos temas y, bueno, pues tú tenías que tener cabida también hoy, claro, por supuesto. Bueno, antes de entrar en materia, déjame un segundo para recordar a todos los oyentes, ¿no?, que pueden participar en el programa a través de la dirección de correo electrónico programa@oidradio.es. Ahí nos pueden contar todo lo que quieran o pueden comentar cualquier cosa de todo lo que se está desarrollando en el día de hoy. Fíjate que cuando me hablaban un poco de hacer este programa, ¿no?, para el Día Internacional de Discapacidad, ¿no?, y digo, ¿cómo lo enlazamos, ¿no? Yo también. Claro. Yo decía, ¿de qué forma puede contribuir nuestro amigo Rafael dentro de Psicología para Todos? Pues hay que señalar, fíjate, que el trabajo del profesional de la psicología es fundamental, ¿no?, en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las personas con discapacidad y de sus familiares, porque no olvidemos, ¿no?, la importancia de la estimulación cognitiva, de las emociones, de la resolución de conflictos, no sé, de las habilidades sociales, de la conducta. O sea, que son un montonazo de cosas para trabajar, ¿no?, con la persona discapacitada y, sobre todo, y muy importante, ¿no?, que al final es la clave del éxito, la aceptación de la propia discapacidad. Claro. Bueno, pues además, acompañado para hablar de la discapacidad de una persona que ha querido también contribuir con este día tan especial. ¿De qué forma? Pues contándonos su caso, ¿no, Rafa? Sí, yo creo que ya nos escucha una persona que conoce bien todo lo que estamos comentando. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Y vosotros? Muchas gracias por acompañarnos en el programa y querer colaborar en este día tan especial. Nada, gracias a vosotros por invitarme y, bueno, yo encantada de colaborar y de contar mi historia. Bueno, fenomenal. Bueno, lo primero de todo, hay que señalar, ¿no?, que Beatriz tiene una discapacidad, una lesión neurológica, ¿no, Beatriz?, desde el momento de nacimiento, una ataxia en concreto. Y bueno, y a mí sí que me llama mucho la atención, hablando el otro día con ella, se lo comentaba, digo, la discapacidad de Beatriz no la ha impedido para nada ser una persona, como ahora nos va a contar, súper activa y que hace un montonazo de tareas. Eso, ¿o no, Beatriz? Bueno, eso es lo bueno. Sí, bueno, mi discapacidad es motora. Uh-huh. Y bueno, como bien has dicho, tengo una ataxia, una lesión neurológica de nacimiento, y bueno, me afectaba un poquito al movimiento. Uh-huh. Que a lo mejor me muevo con un poquito más de dificultad y tal, pero vamos, que dentro de eso pues completamente normal y con una vida pues muy normal. ¿Qué barreras, Beatriz, has visto tú, has observado en tu vida cotidiana con la discapacidad tuya? Bueno, pues yo al estar más condicionado a los movimientos, pues bueno, yo hay cosas que evidentemente sé que no puedo hacer ni nunca haré, en el caso de correr, en el caso de a lo mejor subir una escalera, pues si necesito ayuda, porque me cuesta más el equilibrio y coordinar ciertos movimientos, pero bueno, ando, camino, pero a lo mejor ando un poquito más lento, un poquito más despacio. Uh-huh. Entonces, bueno, es una vida un poco limitada en algunos aspectos, pero por encima de eso, pues normal. ¿Cómo fue tu adaptación? O sea, cuando eres, ahora eres una persona adulta, esto como que lo tienes más interiorizado, pero cuando eras más pequeña, ¿veías dificultades o te costaba asimilar que te sucediera esto? Bueno, es que como yo ya nací con ello, pues no ha sido una cosa que me viniera luego de más mayor. Entonces ya cuando naces con ello, No es que te acostumbres, es que ya lo vives desde que naces. Ajá. Entonces, nada, y aparte, bueno, yo nací con muchos problemas y, bueno, poquito a poco, a base de operaciones y tal, pues yo he ido un poco superándome y estando cada vez mejor. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, con el tiempo y con esfuerzo y con ayuda y tal, pues se va llevando mejor las cosas y mejorando lo que se puede. Uh-huh. A mí siempre me surge la misma pregunta cuando hablamos de discapacidad que se ve, aparentemente está ahí, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que siempre te han visto o te pueden haber visto de forma diferente? ¿Tú has visto que ha habido un cambio con respecto a aquellos años cuando eras pequeñita a esta época que estás viviendo ahora? Es decir, ¿la gente ha evolucionado o no? Bueno, yo creo que la gente sigue bastante respetuosa en este sentido. O sea, yo ¿siempre lo ha sido? Sí, yo lo he notado. O sea, en clase, por ejemplo, en el colegio, en el instituto, tal, yo nunca he notado ni me he sentido ni marginada, ni más ni menos que nadie. O sea, yo sí he notado bastante aceptación en todos los sentidos. Ajá, eso es una buenísima respuesta, creo. Yo en mi caso siempre ha sido así. No, nunca he sentido, bueno, a ver, es evidente que algunas veces a lo mejor vas por la calle y se te nota el camino, a lo mejor, y si a lo mejor notas alguna mirada o tal, pero bueno, que tampoco lo he visto como algo malo, ni nada, ni me he sentido nunca ni ofendida ni nada, no. En general, en mi vida cotidiana y en mi vida normal, pues una más, es que no me he sentido ni más ni menos, una más. A mí esto me encanta, de verdad. Sí, yo creo que al final es un poco lo que todo, vamos, yo diría lo que la sociedad debe buscar, ¿no? Uh-huh. El tratar a cualquier persona que aunque sea discapacitada no por igual, o sea, al final lo que nos hace diferente es que es que tú puedas tener el pelo rubio y yo un moreno, o que yo tenga una discapacidad y tú no, o sea, el resto de cosas somos exactamente iguales. Yo creo que sí que es verdad que a día de hoy la sociedad cada vez se sorprende menos, ¿no?, de este tipo de cosas. Es verdad que a lo mejor antaño ves veías un, no sé, un niño en una silla de ruedas. ¡Uy, sí, mira al niño, pobrecito, sí, sí, está en una silla de ruedas! No sé qué, una persona que iba cojeando y tal, no sé qué. Yo creo que eso ya, cada día que pasa, se va un poco olvidando ya, ¿no? Se le da más normalidad a todos estos asuntos. Desafortunadamente para estas personas con algún tipo de discapacidad, a la hora de encontrar trabajo, aún sí hay distinciones. Es decir, el trabajo está como está para todos, ¿no? Pero sabemos que si tienes una discapacidad hoy en día es más complicado, es más difícil. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, bueno, eso sí, te lo constato. Yo estudio periodismo, soy periodista y yo estoy trabajando, pero yo trabajo en un centro especial de empleo. O sea, es un centro especial de empleo para personas con discapacidad. Yo cuando empecé a buscar trabajo, sí, las empresas sí que tienen la obligación de coger un tanto por ciento de personas con discapacidad, pero yo creo que la mayoría de los casos no lo cumplen porque, no sé, yo cuando empecé a buscar trabajo tampoco es que me llamaran en muchos sitios ni para entrevistarme ni tal. Entonces, cuando tienes una discapacidad, sí que es verdad que a la hora de buscar trabajo y de encontrar empleo estás más limitado. Eso me llama la atención, ¿no? El hecho de decir, jorobar, es que por tener una discapacidad y que no tengas la misma oportunidad, ¿no? Mm. Que otra persona. Si no estamos hablando de, aquí en este caso además, de un déficit cognitivo ni nada de esto, estamos hablando de una persona que tiene dificultad para articular determinados movimientos. Entonces, jorobar, es injusto, ¿no? El hecho de que si las, y seguro que Bea tiene muchísimas más, bueno, yo la conozco personalmente, pero y pongo la mano en el fuego por las cualidades tanto de periodista como persona que tiene, y seguro que tiene muchísimas más habilidades que muchas personas en el periodismo que están hoy mismo trabajando en los medios de comunicación. Claro, pero en el momento que tienes ya carácter un puesto de trabajo, una persona con discapacidad ya como que no les gusta. Porque claro, yo puedo trabajar perfectamente de periodista, puedo desempeñar perfectamente un cargo, pero claro, yo soy consciente que yo a lo mejor no me pueden mandar deprisa y corriendo a una rueda de prensa porque yo a lo mejor necesito más tiempo que otra persona. Entonces ya, cuando ya surge ese problema, pues ya como que se lo piensan. Uh-huh. ¿Qué nos dices tú acerca de este Día Internacional de la Discapacidad? Pues Pues yo nada, yo animar a todo el mundo y que no sé, yo sé que hay mucha gente que tiene mucha, más que barreras, mucha, hay gente que con discapacidades que tiene como muchas barreras mentales y que no lo ven esto como una manera normal. Y yo puedo decir que yo, con mi problema y todo, es que llevo una vida completamente normal y que si se quiere, se puede. Y que si tú te sientes bien y te sientes normal y tal, el resto de la gente te va a tratar como tal. O sea, que hay veces que nosotros mismos nos marginamos, pero si le damos la total normalidad, el resto de la sociedad te la va a dar igual a ti también. Yo sé que eres una persona activa, dinámica, con un montonazo de cualidades. ¿Qué actividades, me gustaría que compartieras un poco con los oyentes, qué actividades, Beatriz, te han ayudado a ti en un pasado o ahora en el presente para o qué han hecho, ¿no?, mejorar tu adaptación a la discapacidad? Pues, a ver, en cuanto a mi adaptación a la discapacidad, ¿a qué te refieres? ¿A rehabilitación? Sí, exacto. Y tal, sí, la parte médica. Claro, la parte, hay dos partes. Una que es la parte médica y luego la parte emocional o psicológica, como la quieras llamar. Empieza si quieres por lo médico y luego me cuentas lo psicológico. Bueno, yo por lo médico ahora mismo no hago ningún tratamiento ni nada. Yo sí de pequeñita he hecho rehabilitación, he estado con fisios y tal. Pero bueno, ya una vez que estoy ya adulta, que estoy ya normalizar y tal, no necesito nada. Yo lo que hago es, sí, bueno, llevo una vida muy activa porque me recomiendan caminar y me recomiendan moverme, porque cada una persona que no tiene ningún problema se lo recomiendan, pues en cuanto tienes también algún tipo de discapacidad, pues más aún conviene estar activo. Entonces yo sí, yo intento caminar mucho, intento mantenerme en movimiento y tal. Y a nivel psicológico, a nivel emocional, en tu día a día, ¿qué te ayuda? Pues a mi nivel emocional, pues día a día, pues no sé, estar en contacto con gente que quiero y con amistades y tal. Y luego, bueno, pues mantener la mente ocupada con el trabajo, con mis actividades y con mis cosas. Es todo normal, como sí, estamos viendo. Sí, sí. Sí, bueno, yo sí, nunca, o sea, que nunca he requerido tampoco una atención psicológica ni nada, ni por el tema de la discapacidad. Ajá. O sea que no... Normalización, esa es la palabra. Estamos en la radio de la OID, de la Organización Impulsora de Discapacitados. ¿Qué te parece? Y vuelvo a lo que es el trabajo, que una organización como la OID esté dando trabajo a más de 4.500 personas, más o menos, en toda España. Bueno, pues a mí me parece muy bien. O sea, yo creo que tengan que surgir más empresas de este tipo y que la gente se animara, que yo qué sé, yo creo que la gente con discapacidad es perfectamente válida, que sí, que tendrán sus limitaciones, pero a lo mejor a base de esfuerzo y trabajo puede que incluso sean más productivos que otra persona que no tenga ningún tipo de discapacidad. Son completamente válidas, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, Rafa? Es otro aspecto a señalar y a subrayar, esas son las palabras claves. Yo sé que... que Beatriz le gusta mucho viajar, sé que a Beatriz participa también con otras ONGs haciendo voluntariado, pero yo sé que tiene otra gran pasión, si no, corrígeme, Beatriz, que es el escribir, ¿sí o no? Sí, sí, a mí me gusta mucho escribir y bueno, tengo un blog y luego colaboro en un blog que hacemos para personas con cáncer, como bien sabes. Sí. Y bueno, sí, estoy activa en eso y muy involucrada. Y dentro de esa escritura hay un lado también para la poesía, ¿o no? Sí, bueno, ahora también últimamente, sí, antes escribía prosa y ahora últimamente estoy indagando un poco en la poesía y sí, escribo un poquito, sí. Voy a hacer de tripas corazón, pero ¿nos podrías recitar o leer algo que hayas escrito tú? Sí, bueno, tengo por aquí algún poema y sí, alguno cortito sí puedo leer. Pues los micrófonos de Hoy Radio son todo tuyos y los oyentes a tu disposición, así que cuando quieras. Vale, pues a ver, mira, voy a leer un poema que se titula Si la vida algún día. Y dice así, si la vida algún día se olvidara de olvidarte... ni la inercia más cruel me alejará de nombrarte. Si la muerte algún día me recuerda que te fuiste, ni la desidia más indolente me susurrará que me, lo que me perdiste. Y en las persianas de mis pestañas anidará tu insolencia, mientras te corroes en mi pensamiento. En la pupila de mis ojos aguijonará tu efervescencia, mientras te busco y no te encuentro. Si la vida algún día se olvidara de olvidarte, no olvides que yo a ti solo puedo recordarte. Bueno, bueno, bonito. Bueno. Bravo, bravo. Sí, sí, sí. Creo que es un broche de oro, Raúl. Por supuesto, a mí me surge también esa pregunta, ¿eh? ¿Cómo fluye todo esto para que salga, para que llegues a plasmarlo por medio de esas palabras, de esas letras? ¿En qué te inspiras? ¿En qué te basas? Pues yo creo que para escribir, pues primero tienes que sentir cosas y luego, bueno, claro, tener un poquito de práctica y saber canalizarlas y escribirlas en un papel. Entonces, bueno, yo me inspiro en mis propias emociones y en mis sentimientos e intento sacarlo y compartirlos con los demás. En ver lo bonita que es la vida, independientemente de que haya discapacidad o no, en definitiva, ¿verdad? Eso es, Raúl. Beatriz, solo nos queda darte las gracias por haber colaborado en este programa especial en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Que te vaya todo muy bien porque te lo mereces, porque eres una... Yo que tengo la oportunidad de conocerte, eres una gran persona y te mereces que la vida te vaya bien. Así que un beso muy fuerte y muchas gracias por colaborar en el programa. Pues muchas gracias y nada, y un saludo a todos y me ha encantado compartir este momento con vosotros en este día tan especial. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, Raúl, pues un placer como siempre estar compartiendo rato de radio contigo y con todos los oyentes. Simplemente recordar una vez más el correo que tienen a su disposición, programa@oidradio.es, donde nos pueden dejar pues preguntas, sugerencias, críticas constructivas, que a mí me gustan mucho, sobre cualquier dinámica del programa. programa@oidradio.es. Sí, señor. Perfecto, pues con ese correo electrónico nos quedamos y por supuesto con nuestro amigo Rafael Cortés, que ha querido estar presente también en este Día Internacional de la Discapacidad de forma excepcional. Ha dicho, ¿cómo no? Voy a estar ahí con este espacio como es Psicología para Todos. Rafael, muchísimas gracias por tu contribución también a esta causa tan especial y volvemos a escucharnos aquí en estas ondas. Volvemos a escucharnos. Muchas gracias a todos y buen día.